tarde o temprano muere. El hombre que trabaja y bebe, el hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, porque eso es lo que se lleva.